Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran cada uno y cada una de ustedes? Y claro, lo preguntamos a todo mundo, sí, al perrito, al gatito, al pollito, y deseáramos que hasta los árboles nos contestaran y que nos dijeran que se encuentran muy bien, con mucha humedad, muy alegres con tanta lluvia. Sí, nos está lloviendo un día y el otro también. Se los preguntamos a usted, estimado radio oyente que nos escucha. El sábado a las 2 de la tarde, por las ondas de Radio Universidad en el 91.5 FM, o el domingo temprano a las 10 horas en el 91.7 de Radio Cuilapan. Se lo preguntaríamos también a todos los animales que se desplazan por la tierra, por los árboles, por los aires y por todo tipo de agua. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos. Pues a todos y todas, muy buenos y felices días y que sean completos con sus mañanas, tardes y noches. Por cierto, hoy les habla el profe Quinti a nombre de este colectivo Itzcuintli. Y ya se dieron cuenta que tendría que decirse tanto y tanto del mundo animal que por ello necesitamos acotaciones. Así es que nuestra temática central apunta hacia esos curiosos gatitos o no tan curiosos gatotes, a esos curiosos perritos o no tan curiosos perrotes, pero sí, muy queridos todos ellos porque están muy cerca de nosotros y tal parece que cuando no tenemos ni perro que nos ladre o gato que nos arañe, sí, cómo no, allá están ellos. Siempre fieles, esperando nuestra llegada. Claro que nos estamos refiriendo a los animales de compañía en este grandioso y amplio mundo animal. Junto a esto, sabemos que existen personas a nuestro alrededor que ofrecen tiempo y disposición para seguir gozando de la amistad y compañía de estos seres inigualables. De tal forma que la siempre inquieta Indy, en la primera sección del programa Los Perros de Pavlov, nos trae la entrevista exclusiva con la compañera activista a favor de los animales de cuatro patas, Marianela. En la tercera sección, Amores Perros, no podía faltar la compañera bióloga que paseando por esas áreas de Ciudad Universitaria, de la UABJO, claro está, Enid, es ella quien platica con sus compañeros y ellos toman la palabra y nos expresan qué tal, qué hacen y cómo se sienten con sus amigos y amigas mascotas, cómo se acompañan y algo más. O sea, el lado humano del humano. Sí, dije bien, el humano tiene un lado humano. Gracias, gracias evolución. Ay, en la sección intermedia, el ojo al gato y el otro al garabato, les contaré una historia algo rara. ¿Mascota que habla? ¿Niña con alas? ¿Y juegan y se acompañan? Si escuchamos con atención, se pondrá emocionante. Dicho esto, comenzamos. ¡Wow! Los perros de Pavlov. Un muy buen fin de semana tengan cada uno de ustedes, queridos y queridas radioescuchas. Como cada semana, un gusto compartir con ustedes estos sentires y pensares tan válidos y respetuosos que tenemos como colectivo Iscuintli hacia los animales de compañía, como eje del programa que, como hemos venido diciendo, son el pretexto para así, desde los seres no humanos cercanos a nosotros, también hablemos por aquellos que quiquiriquean, balan, rebuznan, barritan, gritan, zumban, y todos esos seres vivos que son parte importante para mantener la vida en el planeta. En esta ocasión, en torno al tema de los animales de compañía, ¿qué mejor tema para presentarles un poco más de estos quehaceres bien perrones que hacemos como colectivo Iscuintli? Por ende, recordarles también que intentamos figurar desde tres ejes: esterilizaciones, adopciones y la concientización. Primero, y a manera de anuncio, les comentamos que tenemos a nuestro cargo 4 perritas entre adultas y cachorras que buscan un hogar. Ellas se encuentran ya esterilizadas. Buscan familia responsable. Ya no especifico porque me tardaría en hablar de ellas, de lo carismáticas que son. Y nos falta un poco de tiempo, pero ya saben que pueden visitar nuestra página en Facebook Colectivo Iscuintli para que apoyen a difundir. Ahí están colgados los carteles de cada una. En tanto a la concientización, el segundo pilar, este programa Cuatro Patas es el ejemplo de dicha comisión. Ana, Kinti, Enid y su servidora seguimos en estas ondas radiales. De esta forma también pedimos nos ayuden a seguir pasando la voz para pues cuestionarnos cada uno de nosotros, nosotras, si nuestras conductas se inclinan a perjudicar a otros seres vivos o vamos avanzando cada paso terrestre de la mejor manera posible. No dejen de escuchar nuestro programa cada fin, por esta misma frecuencia. Enhorabuena, entonces, en el pilar de esterilizaciones, con mucho gusto les cuento que la compañera Marianela Aquino Martínez, profesora de Educación Física, es la encargada de esa comisión, gestionar esterilizaciones aquí en la comunidad de Cuilapan. A la fecha, aproximadamente hemos esterilizado como colectivo Iscuintli alrededor de 900 animales, entre perros y gatos, machos y hembras, y vamos por más, si la vida y el universo nos los permiten, claro. Así que la participación de la compañera Marianela es de mucha valía para nosotras. Conozcamos cómo inició este caminar entre garras y pelos la compañera. Bienvenida seas a Cuatro Patas, tu programa, mismo del colectivo Iscuintli. Cuéntanos, ¿por qué esta noble actividad hacia los animales de compañía, en especial por los perros y gatos? El sufrimiento de estos animalitos me hizo pensar en accionar, en hacer algo por ellos, en iniciar por mí, tratando de ayudarlos, tratando de buscar los canales en donde mejore su calidad de vida, la cual no es grata porque la mayoría está en situación de calle o aunque tengan responsables, no se hacen cargo de ellos. ¿A partir de qué momento sentiste que no era justa la calidad o el trato que viven los animales, perros y gatos, tanto fuera y dentro de los hogares por parte de los humanos? Porque pareciera que no es de sentido común respetar a los animales. Desde pequeña siempre pude observar el dolor y el maltrato que sufrían todos los animalitos. Y me fui formando de esa manera hasta que tuve los medios y las posibilidades para poder realmente ayudarlos. Me refiero a posibilidades tanto físicas, económicas, sociales y de todos los aspectos que pueden colaborar para que desde mi persona pudiese empezar esta labor. ¿En qué espacios y de qué manera has colaborado como voluntaria a favor de mejorar la calidad de vida de estos perros y gatos? He participado en varios espacios y en varias asociaciones, en refugios, para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos animalitos. Pero lamentablemente por situaciones de tiempo, trabajo y todo lo que implica el estar trabajando en colectividad, no he podido seguir en ellos. Por eso, de manera personal, continuaba haciendo mi labor para poder yo ajustar mis tiempos y organizarme a mi propio ritmo. ¿Cuál es la situación más difícil de asumir en tanto al rescate animal? Una situación muy difícil es no tener un lugar apropiado para tener en tránsito, en rehabilitación o en recuperación a los animalitos que se han rescatado. Y tener también el tiempo para brindarles todos los cuidados que se puedan. ¿Cuáles son los obstáculos con los que te has enfrentado para llevar a cabo y poder ayudar a más animales en situación de abandono? Son muchos los obstáculos. Uno de ellos es la falta de apoyo de la sociedad y del gobierno. Dos, los recursos económicos es una limitante para esta noble labor. Tres, no contar con un lugar adecuado para poder tener estos animalitos y rehabilitarlos. ¿Consideras que este maltrato animal, que también prevalece en otras especies de animales, ha ido disminuyendo según tu experiencia? Sí, ha disminuido en menor medida, pero se ha visto un cambio significativo en no maltratar a perros y gatos, animalitos de compañía. No así con los otros animalitos, que prevalece constantemente el maltrato que sufren por parte de muchas personas. ¿Cómo consideras ha sido el impacto de tus acciones dentro de tu familia y en tu comunidad? Considero que ha tenido un impacto positivo, ya que he logrado que varios se sumen a esta noble labor y que vayan asumiendo roles y apoyándome, tanto directa como indirectamente, cuando se realiza un rescate o cuando se organiza una campaña o en cualquier aspecto. Obviamente, no todos van a compartir la idea, pero a nivel general, considero que ha sido un impacto positivo. En tu experiencia, ¿cuál crees que es la principal causa de abandono? Considero que la falta de empatía y la falta de valores son las que prevalecen para el abandono animal. ¿Cómo consideras la participación de los y las ciudadanas, también de la niñez y de las autoridades en turno, sobre la protección de los derechos de los animales en tu comunidad? Considero que la participación tanto de la sociedad como de nuestra autoridad municipal es muy escasa en el tema de derechos animales. Esperemos que con el trabajo que hemos desarrollado todos los que participamos en esta noble causa, aunque de manera aislada a veces o en conjunto lo hacemos, con estas actividades se pueda llegar a una concientización. Y podremos lograr que cada día más y más personas puedan involucrarse en este tema. Como colaboradora del colectivo Itzcuintli, cuéntanos desde tu participación de apoyo en torno a las campañas de esterilización. En el colectivo he tratado de participar físicamente en las campañas de esterilización, en apoyar y apadrinar animalitos en situación de calle y en buscar a personas que nos ayuden económicamente para lograr esterilizaciones de mayor cantidad de perritos que sufren este abandono. El proyecto que se tiene en este momento y que ya inició desde el martes 23 de agosto es esterilizar a los animalitos que están en el basurero municipal. Ahorita iniciamos este martes con la esterilización de cinco animalitos que habitan en la parte de la entrada del basurero. Y después ya estamos organizando y gestionando todo lo que conlleva, porque es una carga de trabajo muy grande el organizar este tipo de eventos el poder conseguir los recursos económicos para que se realice, pero estamos ya organizándolo para poder empezar en el basurero municipal. Ese es el proyecto que se tiene en este momento y también seguir con las campañas de esterilización a bajo costo en todos los barrios de nuestro municipio y llegar a los parajes. En este momento también, hablando de los parajes, se tiene la esterilización gratuita, que se consiguieron los recursos económicos para que así sea, en los parajes unidos. Muchas gracias, compañera. Salud y larga vida para ti. Para finalizar, déjanos con alguna recomendación para la audiencia de Cuatro Patas. La recomendación es que traten de cuidar a sus animalitos que tienen en casa en todos los aspectos que deberían tener, tanto de amor como familia, cuidados veterinarios y todo lo que supone tener un animalito de compañía a nuestra responsabilidad. De igual manera, si ya lo hicimos, los invito a que se unan con nosotros a este gran proyecto para poder cambiar la vida de estos animalitos. Bien, pues ya escucharon, queridos radioescuchas. Estén atentos a las próximas jornadas. Necesitamos muchas manos voluntarias para el próximo encuentro, ya que el capturar a perros en situación de calle y principalmente aquellos que viven en las afueras de los barrios y que conviven con poca gente, ya considerados animales ferales, son más difíciles de capturar. Bueno, Quinti, me despido con el ánimo de que cada vez nos sumamos a prevenir el maltrato animal. También comentando que lamento y que sigue siendo de mi inquietud el intervenir los cuerpos de estos seres vivos que no tienen culpa alguna de situaciones por las que se les acusa. Por ejemplo, que son una sobrepoblación, que son focos de infección, que son la causa del desplazamiento de otras especies de animales, de contaminación, que son perros agresivos y más. Considero que la dominación de estos seres desde la domesticación es un tema bastante importante que hablar o debatir quizá, pero siento que se ha salido de las manos y por ende perros y gatos dejaron de cazar y ser cazados, rompiendo así parte de la cadena alimenticia. Y ahora son víctimas más gravemente de la violencia directa o indirecta mismo de este sistema de dominación inhumano. Bueno, agradezco su escucha y reitero el agradecimiento también a ti, compañera Marianela, que nos estás escuchando. Un saludo cordial. Y detrás de las voces como esta de Marianela, existen otras que esperemos se vuelvan muchas. Gracias infinitas por tu altruismo, compañera, y al equipo en general. Y a ti, Indy, que también le sacas tiempo al tiempo, como siempre, muy atinada. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Las aventuras de Marilú y Yuya, su mascota. Es un cuento de Tere Valenzuela, docente, promotora cultural, actriz, directora, dramaturga. Ha laborado en el IMBA y ella ha dedicado sus obras principalmente a niños y jóvenes lectores. El cuento aparece con el nombre de una familia muy rara en El texto, un mensaje invisible y otros cuentos. Escuchemos la historia. San Pablo es una pequeña población costera con pocos pobladores y visitantes. Tiene casas frescas y coloridas, con mecedoras en sus pórticos, unas palmeras muy altas y la playa más hermosa que he visto en toda mi vida, dice Marilú. Bueno, ella tiene apenas 10 años y es la primera vez que ve el mar. Ahí está desde hace 3 días con sus papás, su abuela y sus 2 hermanos mayores que ella. Todos los días la familia entera se ha ido desde tempranito a la playa, que está tan cerca de donde se hospedan que por las noches escuchan el sonido de las olas antes de dormir. Por las tardes han paseado por las calles empedradas y pacíficas de la pequeña ciudad y han comido helados deliciosos que venden en el jardín de árboles frondosos y llenos de pájaros negros. Se llaman urracas, le ha dicho su abuela a Marilú. A la hora de la cena, disfrutan de los platillos que prepara con buen sazón la dueña de la casa de huéspedes a donde han llegado. Es como si estuviéramos en nuestra propia casa, dice la mamá. Más tranquilo que un hotel, dice la abuela. Y más barato, dice el papá con una gran sonrisa. Además, ahí sí admitieron a Yuya, una perrita blanca muy amistosa que Marilú adora. Claro que el animalito puede quedarse, dijo doña Elena, la dueña del lugar. Mi casa es para familias y las mascotas son parte de estas. A Marilú le simpatizó la señora desde el primer instante, no solo por lo que dijo de las mascotas, sino porque es una mujer risueña y cariñosa que habla curioso. Casi no pronuncia las eses. ¿Cómo te llama? ¿Cuánto año tiene tú?, le preguntó al verla. En la casa de huéspedes hay otras personas. El señor Jack, hombre rubio, alto y fornido que siempre usa gafas negras. Tiene aspecto de extranjero, pero habla muy bien el español. Y una pareja. Él es doctor, siempre suda mucho y se seca constantemente con un pañuelo. Es muy gordo. Ella, la esposa, es muy delgada. Tiene las uñas muy largas y fuma todo el tiempo. ¿Qué otra cosa puedo hacer si aquí todo es tan aburrido?, dice ella, lanzando el humo de su cigarrillo. El día de hoy también se han ido desde temprano a la playa, Marilú y su familia. Sus hermanos le han estado enseñando a nadar. ¡Ya puedo flotar! ¡Ya puedo!, grita feliz la niña sosteniéndose sobre el agua. Todos la felicitan. Sus hermanos y sus padres se adentran un poco para nadar. Mamá, cuida por favor a Marilú, le dice el papá a la abuela que está sentada bajo una sombrilla. No te metas más allá, le advierten a la niña. Ella es obediente y se queda a pocos metros de la orilla, en donde Yuya hace agujeritos con sus patas sobre la arena húmeda. Cada que viene una ola, la perra corre para evadirla y eso le da risa a Marilú. De pronto, una ola potente sorprende al animal y lo arrebata. Marilú va tras la perra y otra ola sorprende a la niña arrastrándola con rapidez al fondo del agua. Todo fue tan súbito que la abuela no se dio cuenta, solo se había distraído unos segundos para mover su sombrilla y cuando volvió su vista ya no estaba la niña y la perrita flotaba asustada. La anciana empezó a dar voces y todos acudieron. Marilú estaba muy asustada y desorientada debajo del agua, pero trató de serenarse. Recordó lo que sus hermanos le habían dicho, que debía estar relajada y tranquila para poder flotar. Tenía mucho miedo. De repente sintió que algo la ayudaba a salir empujándola. En unos segundos salió a flote y por fin pudo respirar. ¡Qué alivio! vio a sus padres y hermanos angustiados zambulléndose a unos metros buscándola afanosamente. «No debimos venir a este lugar tan solitario. Nadie nos puede ayudar», decía la mamá, a punto de llorar. «Solo en un lugar así podríamos estar a gusto, lo sabes», le decía el papá. Marilú les gritó, les hizo señas con sus brazos y ellos acudieron llenos de felicidad. Mientras se acercaban, Marilú pudo ver por un momento a quien le había ayudado. Se trataba de una criatura extraña. Parecía un pez grande, pero su cara era de un ser humano. Silbó melodiosamente aquella criatura. Era una tonada alegre y Marilú entendió lo que con ella quería decirle. «Estoy contento de que estés bien, yo soy feliz en el mar. Adiós». El pez silbador se zambulló con agilidad y se alejó. Ya en la casa de huéspedes esa noche, la familia comentó el suceso. «Ojalá que fuera cierto eso del extraño pez», dijo la mujer prendiendo su cigarrillo número 30 del día. «Si yo viera algo así, tal vez me sentiría menos aburrida. Los niños son fantasiosos, inventan cosas cuando están en peligro», dijo el doctor con aire de «sábelo todo». El señor Jack no dijo nada, comió y bebió en silencio. Al terminar de cenar, todos se retiraron a sus habitaciones a descansar. Marilú compartía cuarto con la abuela y con Yuya, que dormía a los pies de la cama en un tapetito, pero en cuanto apagaban la luz, se subía a la cama de la niña. En la madrugada Marilú despertó, había escuchado algo, y además Yuya no estaba a su lado. La vio asomada a la ventana con la cortina cubriéndole la mitad del cuerpo. Solo se le veían las patas traseras y el rabo. Marilú se levantó para ir por Yuya y vio lo que el animal estaba observando. En la calle oscura, Jack daba instrucciones a dos hombres que bajaban un costal de una camioneta. «Métanlo con cuidado y en silencio», les dijo en voz baja mientras miraba a todos lados. Marilú escuchó aquel silbido que había escuchado antes. «Es él», pensó, «el pez silbador que me rescató en la mañana. Jack lo había capturado». La niña volvió a la cama y ya no pudo dormir, pero en poco tiempo amaneció. Les contó a sus familiares lo que había visto. «Haremos un plan para devolverlo al mar», dijo uno de sus hermanos. Toda la familia estuvo de acuerdo, hablaron y cada uno aceptó lo que iba a hacer. Después, bajaron a desayunar. «Buenos días», dijeron a la esposa del doctor. «Buenos y aburridos», contestó ella mientras fumaba su quinto cigarrillo del día que empezaba. También saludaron al doctor, que sorbía a traguitos un café exquisito mientras leía un libro. «¿El señor Jack no ha bajado a desayunar?», preguntó la abuela. La dueña de la casa de huéspedes le contestó que no, y que muy temprano, de madrugada casi, había ido a buscarla para pedirle prestada una tina grande y sal. Marilú y su familia compartieron miradas de entendimiento. No cabía duda, aquel hombre tenía al pez silbador en su habitación. Para eso había pedido la tina y la sal. Aquel animal era anfibio, es decir, que podía estar algún tiempo en nuestra atmósfera, pero también requería de agua otra parte del tiempo. Acababan de preguntar por él cuando Jack entró al comedor. «Buenos y felices días», dijo muy contento, con una sonrisa que nunca le habían visto los días anteriores. Se sentó a desayunar con buen apetito. estaba muy alegre imaginando que se haría rico vendiendo a algún circo el fabuloso pez. Fíjese, doctor, que usted debe tener razón en lo que dijo ayer sobre la imaginación de los niños, dijo el papá de Marilú, porque ahora dice mi hija que no fue un solo pez silbador el que vio, sino que eran dos. Sí, créanme, ayer estaba yo muy asustada y no recordaba bien, pero les aseguro que eran dos, quizás tres. El doctor sonrió con aire de superioridad. Mira, linda, un ser así no es posible que exista, menos dos. Todo fue producto de tu imaginación. Ya escuchaste al doctor, Marilú. Él es un hombre de ciencia y sabe mucho. Hazle caso. Desayuna, anda, y déjate de tonterías, dijo la abuela. Jack no comentó nada, pero esa noche, tal y como habían supuesto Marilú y su familia, él salió sigiloso de la casa. La mamá de Marilú le contó a la señora Elena lo que sospechaban y ella, que los estimaba mucho, estuvo de acuerdo en participar en el plan de rescate. Les prestó una llave de la habitación de Jack. Ahí, tal y como lo habían pensado, encontraron al pobre pez, maltrecho y tristísimo. Silbó casi sin fuerza, su tonadita nostálgica que quería decir: soy feliz en el mar, quiero estar allá. A bordo de su automóvil, la familia lo transportó rápidamente a la playa, a un punto distante de donde lo habían encontrado. ¡Aléjate! ¡Vete pronto de aquí!, le dijeron. Él se fue nadando alegremente. Silbó. Marilú tradujo: quiere decir gracias por salvarme. Jack se pegó un gran chasco. Se pasó toda la noche buscando al otro pez silbador. Había alquilado un bote y a dos pescadores. Tuvo que pagar bastante dinero sin haber obtenido lo que deseaba. De regreso a la casa de huéspedes, pensaba: siquiera tengo uno, me haré rico vendiendo a ese fenómeno. Cuando el hombre llegó a su habitación y no encontró a su presa, se enfureció. Luego se calmó, sabía que no podía reclamar nada a nadie. Se marchó de inmediato con cara de pocos amigos. Subió sus maletas a su potente camioneta y, haciendo chirriar las ruedas del vehículo, se alejó levantando una gran polvareda. Marilú y su familia lo vieron irse desde la ventana de su habitación, conteniendo sus risitas. Esa misma tarde ellos se iban también. Se despidieron. «Vuelvan pronto, lo voy a estar esperando», les dijo muy risueña la dueña. «Ahora sin ustedes mis vacaciones serán más aburridas», dijo la señora del doctor, inhalando el humo de su cigarrillo. «Fue un placer conocerlos», dijo el doctor. «Y ya no andes viendo cosas raras, ¿eh?», le pidió a Marilú con una sonrisa burlona. «Pues en realidad todos los seres somos un tanto raros», dijo la abuela, mientras se quitaba una pañoleta de la cabeza que siempre usaba. Dos grandes orejas del tamaño de un plato quedaron en libertad ante los asombrados ojos del doctor y su mujer. Marilú se rió al ver las caras de incredulidad y se quitó su saco para mostrar, orgullosa y traviesa, un par de alitas curiosas que se agitaron en su espalda y un rabito como de mono. Los hermanos de la niña mostraron sus pies. Tenían solamente dos dedos, y el padre abrió su camisa para dejar al descubierto una boca grande en su pecho que sonreía y saludaba. «Hola, soy una boca extra», dijo. «Es... Es increíble, dijo el doctor con el pañuelo en la mano, tratando de secarse el sudor helado que corría por su rostro. Su esposa no lograba cerrar la boca y el cigarrillo entre sus dedos se consumía y casi los quemaba. Lástima que yo no tengo nada espectacular que mostrar, dijo la mamá. Yo tampoco, dijo Yuya, la perrita, con algo de desaliento. Las palabras de Yuya fueron lo último que escuchó el doctor. Se desmayó y cayeron al suelo sus 110 kilos de humanidad. A su esposa le sucedió lo mismo. Afortunadamente, ella cayó encima de él. La señora Elena, después de ver aquella demostración de rarezas, pensó con gran satisfacción: en esta caja pueden hospedarse todos los seres raros. Apreciado editor, le saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primer Homo sapiens, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén. ¿Bailaba Pedro Infante? No puedo hacerle como él. Yo tampoco. Mejor hazlo tú. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco. Tiene el gran superpoder de aguantar las contingencias y en la basílica ya le pide. A él la polución no le provoca tos. Niño mutante, niño mutante, niño mutante, bailas como Pedro Infante. Niño mutante, niño mutante, niño mutante, bailas como Pedro Infante. Niño mutante. mutante. Hasta me mareé. Después de esta misteriosa historia, escuchamos la interpretación musical del grupo Yucatán a Go Go con El Niño Mutante. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. ¿Qué onda, queridos y queridas radioescuchas? ¡Qué alegría que nos puedan sintonizar una vez más en este su programa Cuatro Patas! En esta ocasión, caminando por Ciudad Universitaria, en nuestra máxima casa de estudios, me he encontrado con compañeras y compañeros que les gustaría compartir a través de su voz las experiencias y emociones que refleja tener animalitos de compañía. Así que paren bien las orejotas y vamos a escuchar lo que tienen que decir mis compañeros y compañeras universitarias. ¡Adelante! ¡Les escuchamos! Soy Aleli y soy estudiante de odontología y yo tengo 6 perros. Pero con el que más convivo es un schnauzer llamado Cachito. Y pues su compañía me hace bien, él me acompaña a hacer mis tareas, lo saco a pasear, jugamos. Cuando llego de la escuela me recibe contento, feliz. Y pues es el aire que respiro, prácticamente es lo que me está haciendo feliz en mi casa, ir y llegar. Y lo procuro todos los días, lo baño, lo cuido y pues... la importancia y la responsabilidad que es tener una mascota. Claro. Y muchas gracias, amiga. Mi nombre es Gerardo Reyes Fuentes, estoy en la Facultad de Odontología. Tengo un perrito que se llama Galilea. Y pues me transmite mucha felicidad cuando llega a mi casa porque pues, no sabes la primera que me recibe cuando abro la puerta. Y pues es lo que siento, mucha felicidad cuando la veo. Hola, buen día, me llamo Uciel. ¿Cómo has estado, Uciel? ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu gatito que tienes? Pues mira, pues por el momento digamos que no me he sentido tan bien, pues los temas emocionales ahorita están un poquito fuertes, ¿no? Y pues, como te comentaba hace rato, yo tengo un gatito, bueno, es una gatita, está pequeña todavía. Está en mi casa, pues, ¿qué te diré? Me ayuda bastante. Cada que estoy en casa, pues llega, se sube a mi cama, se empieza a acurrucar conmigo y bueno, hasta el grado de que luego me quedo dormido, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, ayuda bastante. ¿Es tu compañera? Sí, mi compañera. Del rato que llevo teniéndola, pues se ha sentido muy diferente todas las cosas que llegan a pasar, ¿no? Luego me siento un poquito triste y pues ya nada más abrazándola me siento contento. Te apoya. Bastante. ¿Y cómo se llama tu gatita? Pues mi gatita, bueno, la idea me la dio mi novia. Ajá. Se llama Molly. Molly, qué Molly. Bonito nombre. Sí. Pues muchas gracias, Ciel, por compartirnos tu amor por tu gatita y viceversa. Recordemos que pues, los animales de compañía nos brindan eso, ¿no? Precisamente cariño y amor y pues siempre están ahí en los momentos difíciles. Pues prácticamente no te dejan solo. Es correcto. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos escuchando, y según la ciencia, está más que demostrada la extraordinaria importancia que tiene en la vida del animal humano la presencia y convivencia con animales de los que denominamos de compañía, que además de cubrir algunas de nuestras necesidades lúdicas y afectivas, como escuchamos en la mayoría de mis compañeros y compañeras, aportan también beneficios a nuestra vida que se ven reflejados no solo en la salud física, sino también en nuestra salud mental, fomentando en los niños, por ejemplo, la responsabilidad, la ética, la moral y la empatía hacia otras formas de vida. Y en nosotras, las adultas, nos ayudan a paliar un poco la soledad y contribuyen a la sociabilidad de nuestra persona. Y en aquellas personas con patologías psíquicas o motoras, también la presencia de animales de compañía es muy eficaz para tratar problemas como la depresión o incluso problemas sensoriales. Y no lo digo yo, queridos y queridas radioescuchas, lo dice la ciencia. Vamos a escuchar a algunos otros compañeros que nos quisieron compartir su experiencia y su emoción con respecto a sus animales de compañía. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kibran y actualmente tengo una mascota, se llama Sam. La verdad, un animal es más como parte de la familia, se adapta a todo, forma parte ya de la familia. Cuando, por ejemplo, Sam es muy callejero, ahora sí que lo sueltas y se va a la calle. Y cuando no está, a veces se extraña en la casa o nos preocupamos por él, así como un integrante más de la familia. Nos ayuda a desestresarnos. ¿Por qué? Porque pues lo tenemos que sacar a pasear, lo llevo al campo, juego con él, con la pelota. Es muy grande y a la vez sí es un poco tosco para jugar, y eso se entiende, te mancha la ropa. Tengo un hermano pequeño y a él lo tira a veces. Y bueno, también es un perro, pues. Y pues nos ayuda a cuidar la casa. Y pues la verdad se le aprecia mucho. Y siempre cuando un animal, una mascota, pues se va, se muere, se extraña mucho y la verdad sí se siente una pérdida muy grande. Hola, me llamo Taily y soy de la Facultad de Odontología. Tengo 4 mascotas. Casi no las veo porque estudio y estoy fuera. Pero cada que voy a verlas, me gusta sacarlos a pasear. Me gusta estar con ellos. Luego me duermo en el sillón con mi perrito. Cada que los baño, pues me hacen sus travesuras, pero ahí los traigo. ¿Cómo te ayuda cuando estás como triste? O sea, ¿cómo te va con eso de las emociones? Como que, bueno, a veces se dan cuenta cuando tú te sientes triste y ellos mismos se acercan a ti y como que buscan que tú les des cariño y pues ya eso me hace que me sienta mejor y pues me hacen feliz. Hermosa amiga, muchas gracias. Yo me llamo Ariadna Fernanda García Rebollar, estudio en la Facultad de Odontología. Tengo un pollito, bueno, es de mi hermano. Y ya, y pues le da de comer, él se encarga del pollo. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Luis Cano y mi mascota se llama Esni. Y pues para mí significa mucho mi perrita, ya que pues me la regalaron y aparte cuando me la regalaron tenía un problema de sordera de nacimiento, pues fue algo tierno y en apoyo también a mi perrita y pues así es como la he ido viendo crecer y pues es un aprecio diferente también lo que se le va teniendo a mi mascota, para mí, pues para toda mi familia. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Curiel, también soy estudiante de biología. Y pues fíjate que para mí las mascotas, bueno, los animales de compañía son muy importantes, ¿no?, en nuestra vida, porque al menos te voy a contar una anécdota. Una vez toda mi familia salió de casa, ¿no? Y yo fui el único que me quedé. Entonces, yo tengo una perrita que, pues, como esta negrita, pues, así la pusimos, ¿no? Negrita. Es una chihuahuita. Entonces, me quedé solo con ella y, aunque no lo creas, fue de gran ayuda y de mucha compañía, ¿no? O sea, no me sentía solo. Y cada vez que yo llegaba a mi casa, pues, me recibía en la puerta. O sea, a veces ya ni mi familia, ¿no? Pero sí, es muy grato, ¿no?, tener a nuestros animalitos ahí con nosotros. Además son muy queridos y creo que te llegan a apreciar también de la misma manera es algo que se aprecia mucho en nuestra vida cotidiana, a grado de que es ya parte de la familia también, ¿no? Y en algún problema emocional que tenemos, nos llega como que a motivar para seguir adelante con su cariño y con su afecto que nos da. Entonces, siento que debe ser una onda así como recíproca, ¿no? Entre ellos y nosotros. Qué grato escuchar que en sus corazones hay infinito amor hacia sus mascotas. Pero no debemos de olvidar que no todo es amor en este mundo. Los animales también necesitan que seamos responsables de su vida, de su salud y de su seguridad. Y por eso, no olvidemos esterilizar a nuestras mascotas. Este hecho nos trae bastantes beneficios, no solamente para la salud y la larga vida de nuestros animales de compañía, sino que también ayuda a que la salud de nuestro entorno permanezca y dure lo suficiente para seguir jugando y disfrutando de los mimos y amor incondicional que nos regalan nuestras mascotas. Qué afortunados somos los animales humanos de tener esta hermosa, noble e incondicional compañía. Sin embargo, no todos los animales son tan afortunados como para poder jugar, ladrar, comer y tener un lugar seguro dentro de nuestras familias. Existen cientos de animales que se encuentran en situación de abandono, viviendo en las calles en condiciones lamentables. Por eso es importantísimo que esterilices a tu mascota y si está dentro de tus posibilidades, esterilices o apadrines algún animal que se encuentre en esta deplorable situación. Estate pendiente de nuestras redes sociales, aparecemos como colectivo Iscuintli, ya que promovemos campañas de esterilización bastantes veces al año. Así que no lo olvides, si amas mucho, mucho a tu mascota, cuídala, protégela y por favor, esterilízala. Yo me despido, muchísimas gracias, compas, por su voz. Te agradezco, Indy, muchas gracias, Quinti, y nos estamos escuchando. ¡Hasta la próxima! Nada más agradable que pasear con mi perro Elemento. Es tan bien portado. ¡Elemento! ¡No pelees con ese perro! ¡Ah! ¡No es perro! ¡Es perrita! ¡Ah! Y no están peleando. ¿Qué pasa, Elemento? Te noto ansioso. ¿Quién será? ¿Pero quiénes son estos? ¿Tus hijitos? ¡Oh, no! Con amor, yo tengo mis perros muy felices. Porque con amor, los desparasito, les lleno el platito, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Gracias, pero muchas gracias, compañera Enid. Y mayores, nuestros agradecimientos a los estudiantes y maestros quienes amablemente nos han compartido sus voces y expresiones con entusiasmo y sensibilidad. Y qué bien, por gente como ellos, el mundo es más llevadero. Y como este programa, Cuatro Patas, llega a su fin, los invitamos a escucharnos en la próxima semana en esta misma banda radiofónica. Pero si ustedes llegaron rayándose y no escucharon el programa completo o requieren de los anteriores, entonces no duden en localizarnos en el Facebook. Somos Colectivo Itzcuintli en la plataforma archive.org. Allí están almacenados. En Instagram aparecemos como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. También nos pueden dejar mensaje en el WhatsApp 951-401-1430. Agradecemos la fina atención del director de Radio Universidad, licenciado Milo Gómez Aguilar, y al compañero director de Radio Cuilapan. Somos un colectivo de voluntarios, no tenemos patrocinadores. Los dejamos con la canción titulada Mi Otra Mitad, letra e interpretación de